Sarmiento, Indios, Autobiografía y Progreso, del libro Indios, Ejército y Frontera, de David Viñas. La literatura de frontera no es otra cosa que el párrafo final en el largo discurso de la conquista, o si se prefiere, una inflexión más compleja y exaltada en función del 1879 argentino, de la dialéctica del amo y el esclavo, como una polarización entre ambos términos había llegado a la guerra, nunca fue más triunfalista esa élite en su historia, y jamás pudo exigir tanta sumisión en su contorno, como pocas veces creyó que su palabra era tan indiscutible. La epopeya se le había transformado en dogma, porque si sus referencias en 1492 aparecen impregnadas aún por la casuística cristiana, los finales del siglo XIX resultan penetrados por las diversas corrientes del darwinismo social. Si los inicios del laissez-faire aluden a una competencia, al roquismo lo instituyen quienes se sienten vencedores en esa disputa. Y si la entonación del siglo XV se corresponde con una burguesía comercial incipiente, donde el cruzado se imbricaba aún con el condotiero, la arbitrariedad y el riesgo, el informe emitido por Roca y la renovada élite que lo iba rodeando respondía a los rasgos, en gran medida miméticos, del gentleman, de ese conquistador tan pulcro como sistemático y despiadado que se correspondía al apogeo victoriano. La sobrevivencia del más apto ostenta una linealidad que la dialéctica de la escolástica tardía jamás hubiera tolerado. Se trata del largo itinerario que va de la epicidad al cientificismo, donde si el componente aventurero se disuelve frente al ímpetu del negocio y la inversión, los intereses se perfeccionan en plusvalía y los comandatarios se abstraen cada vez más en deventuristas. Lo que caracteriza al pasaje de la cruzada contra la Guerra Santa a la campaña contra el malón y del progresivo avance de la técnica en su enfrentamiento con el instinto, que es el contexto con el cual hay que comprender el significado real del empresario emprendedor que aprovechó la conquista del desierto. Para nosotros, Colo-Colo, Lautaro y Caupolicán, no obstante los ropajes nobles y civilizados con que los revistiera Ercilla, no son más que unos indios asquerosos a quienes habríamos hecho colgar ahora, dice Sarmiento en sus Obras Completas, tomo 2, página 214. El gesto culminante de 1879 se categoriza. Es el que mejor se ensambla con el contexto. Entonces ahora, carnaval poético, cotidianeidad pragmática, arcabuces, Remington, crónicas, telegramas, encomiendas, estancias. Se trata del comienzo de la modernidad oligárquica, la matriz más dinámica de la Argentina oficial contemporánea. Como el discurso de la conquista es ante todo testimonial, su verosimilitud interna requiere para operar de su referente. Atendiendo al proceso histórico general, es posible inferir la trayectoria de las conductas individuales que jamás sobresaltan, más bien corroboran. Es que las hipótesis románticas han cristalizado en artículos de fe positivista, sobre todo en su etapa de mayor clasicidad, de entramado más intenso. De ahí que la llamada genialidad de Sarmiento consista precisamente en su capacidad de intensificación de una comunidad de intereses. La ideología que culmina en 1879, en su óptica logra perfilarse como una visión del mundo, como la forma más organizada de una conciencia social. En particular, porque lo que había sido perfectiblemente posible ya estaba coagulado en fatalismo sin discusión. Sarmiento, Indios, Autobiografía y Progreso, del libro Indios, Ejército y Frontera, escrito por David Viñas.